Las ruedas del autobús giran sin parar, giran sin parar, giran sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar por toda la ciudad. ¿Y qué pasa con las puertas? Las puertas del autobús se abren y cierran, se abren y cierran, se abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por toda la ciudad. ¿Y los pasajeros qué hacen? Los pasajeros allí se suben y bajan, se suben y bajan, se suben y bajan. Los pasajeros allí se suben y bajan por toda la ciudad. ¿Y el conductor qué? El conductor dice fuerte, ticket por favor, ticket por favor, ticket por favor. El conductor dice fuerte, ticket por favor, por toda la ciudad. ¿Y eso qué es lo que hace? La corneta suena y suena. Por toda la ciudad. ¡Cuidado! ¡Hay luz roja! Los frenos del autobús hacen. Los frenos del autobús hacen. Por toda la ciudad. ¡Oye, pero qué divertido que estuvo este viaje! Lástima que ya me tenga que bajar. Bueno, nos veremos en la próxima.